Sirvió trancar de una mi puerta, me hizo prisionero solo su mirada, quedé de mano atada, no pude impedir. Después se fue llevando todo, todo mi valor, con toda esa locura se olvidó de amarme. ¿Y qué? Y extrañarme. ¡Vamos arriba! Me agarro desprevenido, yo nunca sospecharía, mi mundo desarmándose en menos de un día. Ya no aguanto más, necesito ver la luz, soy una nueva que explote todo en esta noche. Fui siempre un rey. De jugar, voy a reconstruirme y seguir como un bobo. Amor, si vuelves pronto, no te entrego todo. Y que muero por verte otra vez. Me sirvió trancar de una mi puerta, entró por la ventana, me hizo prisionero solo su mirada, quedé de mano atada, no pude impedir. Después se fue llevando todo, todo mi valor, con toda esa locura se olvidó de amarme y extrañarme. ¡Vamos para arriba, che! Me agarro desprevenido, yo nunca sospecharía. Ya no aguanto más, necesito dar la luz. Soy una nueva víctima que explota el rancho. Fui siempre un rehén. Tú te llevaste todo. De jugar con mis sentimientos, voy a reconstruirme y seguir como un bobo. Amor, si vuelves pronto, no te entrego nada.